Agregar que es en principio a mí me emociona ser amigo, pero tengo que agregar que es íntegra hasta en lo doméstico. Le gusta mucho un vino que yo hago que se llama Flor de Peludo. Vive mangando el vino que yo hago, esté como esté. Entonces, tengo una fotografía de ella sosteniendo una botella de Flor de Peludo. Entonces la llamo y le digo, che, la próxima etiqueta del vino voy a poner esta foto. Y me dice, no. Una madre no puede estar en la etiqueta de una botella de alcohol. Punto primero. Ah, le digo, sí, claro, qué pavote, no me di cuenta. Bueno, entonces te ponemos una dedicatoria, ¿no? Chiquitita, ahí arriba una dedicatoria. Sí, pero ese vino no va a la venta. Es como una comandancia la que ejerce, ¿verdad? Una comandancia. Bueno, tengo acá un poema escrito por Norita. Y un pedacito del libro del capítulo sobre Gustavo. No sé si voy a poder leerlo de un saque. Norita trata de recordar. ¿Cuándo se le habrá despertado a su hijo la sensibilidad social? ¿En qué momento habrá sentido por primera vez el dolor de la injusticia? Se le viene a la mente una escena, Día del Padre, la familia sale a comer a un restaurante. Gustavo tiene unos 12 o 13 años y unos rulos dorados. Se pasa casi todo el almuerzo serio, en silencio, inapetente, cabizbajo. ¿Qué tenés, Gustavo? ¿Te pasa algo? No, nada. Dale, decime. Es que nosotros comiendo así, en este lugar, y mientras hay tantos chicos que se están muriendo de hambre, rememora las veces que hizo el esfuerzo por concebir el desapego de las cosas materiales y la generosidad tan extrema de su hijo, como cuando él le reclamó por haber comprado un queso muy caro a la vez que volvió de la villa sin su campera nueva, o la otra, que llegó con unas alpargatas sucias que había cambiado por sus zapatillas clase medieras. Y bueno, mamá, hay gente que no tiene nada para ponerse, respondía desganado ante la mirada incrédula de Nora. Recuerda también las disputas verbales en las que chocaban como dos trenes de frente su angustia y la determinación de su hijo, sus temores de madre versus la convicción política del joven, como aquel día en que le pidió a Gustavo que en las movilizaciones no se mostrara mucho, que no fuera adelante de todo, y la lapidaria respuesta que nunca olvidará. Yo no te voy a prometer eso, mamá. Si no voy yo, va el hijo de otra madre y es lo mismo. Este pedacito que le compartí. Pensar que en una época ocultaba mis emociones. Ahora las comparto. Poema escrito por Norita el 11 de mayo de 1981 en el cumpleaños número 29 de Gustavo. Para Gustavo. Hoy caminé tus calles de angustia y dolor. Hoy caminé tus calles de esperanza y de amor. Recuerdo, vos tenías solo 20 años, tu mirada clara, tu mano extendida hacia aquel hermano que nada temía. Hoy caminé tus calles pisando ese barro que muchos pisaron. Vi esos rostros nuevos, nuevos para mí, que tan caros eran a tu sentir. Hoy te vi, Gustavo, íntegro y solidario, te soñé a mi lado, dándote la mano, tu mirada pura, tu sonrisa plena. Recordé tus gestos de buen compañero que siente en su pueblo ese gran lamento, la falta de todo menos del amor. Nora Cortina.